¡Qué bonita que es mi tierra! ¡Orgullo de sus habitantes! ¡Qué bonita que es mi tierra! ¡Eso ya lo dije en Endenantes! Natura se ha prodigado, colmándote de jactancia, diáfana y prístina estancia, valle nunca ponderado. Arboledas exhumantes, de fragancias aoríes, donde recalan bramantes, eufóricos los colibríes. Ya lo exclamó Nefisteo, en sus egregias romanas, a las críticas más supinas, tu belleza vuelve en vana. Límpidas exhalaciones, efluvios de Allende nieva, hidrocauces tus canciones, son loas que lo lleva. Tu potaje está ahumado, con la leña del Ispingo, árbol ciclopio y alado que trajeran los vikingos. Atisbate el visitante, imperterrito al mirarte, pletórico exuberante. ¡Distrito de Atevitar!